El periódico digital surcoreano Jaju Sibo transmitió que las agrupaciones como la Sociedad de la Revolución de Abril, la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Federación por el Progreso efectuaron el día 19 una ceremonia de recordación a los mártires del levantamiento popular del 19 de abril ante sus tumbas con motivo de su 57º aniversario. Los participantes exhortaron a abrir con energía la época del poder popular de la independencia, la democracia y la reunificación con el espíritu de velas encendidas. Por otra parte, según la misma fuente informática, a lo largo y ancho de Surcorea, las asociaciones de estudiantes de más de 80 universidades y facultades y más de 10 organizaciones juveniles convocaron el día 19 la conferencia de prensa en Seúl y declararon alzarse en la lucha por mejorar la situación de los jóvenes y estudiantes.